Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 679, grabado el martes 7 de agosto del 2018. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy pero muy especial tenemos acá en el estudio a punto 2 de SF Medios a Tico Man. Hola, ¿qué tal? Tenemos a Brito Man. Bueno, buenas. Tenemos a Yudius. Hola, geekos. Y como siempre me tienen a mí Omar Man, produciendo el show para todos ustedes. Saludo muy especial a nuestros productores ejecutivos de este episodio. Ellos son Carlos Díaz, Iván de Dios Pérez, Isel Silva, Luis Ignacio Ballesteros, el compadre Geeko, Quetzal Revolver y el Chovengo Store, que les recuerda que estará en la Comic Con de Ecuador el 10, 11 y 12 de agosto. Quisiera preguntar porque que todavía es este fin de semana. Es este fin de semana, sí, el 10, 11 y 12 de agosto. Así que vayan a buscarlo en la Comic Con. Comic Con Chovengo Store. Chovengo Store, la mejor mercancía. Sí, los mejores juguetes y cómics. Las mejores drogas geekas, que no son las mismas drogas de toda la gente. Que harán que su... se alegre. No es de eso, no es de esas tiendas. No es de esas tiendas, pero es que hay unos muñequitos que son tan difíciles de encontrar cuando lo ves. Unas estatuillas Kotobukiya, Bishonen, así que son bien inspirador. Sí, claro. No sé qué. Take my word. Sí. Googlealo. Ajá. All right, señores, nosotros vamos a empezar este fabuloso episodio. Yo les la maceta del ingeniero. Que pase adelante con los productores ejecutivos y que les enseñe todos los lugares a donde ella puede hospedar a ellos. Sí. Y también queremos recordarle a ustedes que ustedes pueden ser productores ejecutivos. Solo tienen que visitar comicgeekos.com y apretar el botoncito de donaciones. $1 por episodio es lo que pedimos, así que apúntese. Y si usted es igual de buena gente que un par de productores ejecutivos de viril, por ahí, hay varios que deciden que $1 no es suficiente, así que nos dan $2 o $3 por episodio. Esa mala es la ley. Pero no den tanto de un solo, los pueden acusar de lavado de dinero. No, den bastante. ¿Qué están diciendo? Estamos perdiendo la oportunidad de lavar dinero. Sí, lave el dinero. No hay problema aquí, con nosotros. Así restrégalo. Los conceptos vertidos por estos dos locutores son de ellos. Como donan desde el baño, tal vez. Sí, se puede entender que están lavando. Cuenta se puede como entender cómo fue. Ahí tienden los billetes. Que ese dinero sucio. Tendida. Dinero sucio el que donan en el baño. Sí, sí. Pero lo dejamos nítido a nosotros. Yeah. Bueno, bienvenidos a los del chat, que son 3 personas ahorita. Es que el chat está lleno esperándonos. Sí, hacinamiento total de 3 personas. Señoras y señores, vamos a empezar este fabuloso episodio con lo que ustedes han estado esperando de manera muy, muy, pero muy paciente. El trivia. No, este es el Box Office. Adelante, Tico Man. Box Office. La película número 5, el Ecualizador 2. No, no. Ya está ecualizando todavía. Mira, de tanto hablar de él, me dio curiosidad ver la 1, fíjate. Ajá. ¿Y no la he visto. Creo que está en Netflix. A ver, como no hay nada que ver hoy en día. Pues porque siempre que mencionas el Ecualizador 2, yo me imagino a Jason Statham y no a este chavo. Es que suena a película de Jason Statham. Sí. Pero sí. Está buena. The Transporter, no sé qué. A mí me suena. Todo termina en ER. A mí me suena a mixer o así de sonido, y el Ecualizador. Y hoy con. Saliéndome por una tangente increíble, hoy con los MP3 y el Spotify y los Apple Tunes. ¿Sabrá la Mara qué es un ecualizador? La Mar aún ocupa ecualizadores, o sea, pero de aquellos que tenían 12 bandas y que vos... No, es que ya no tenés así, pero si te fijas, ponerle el aparato del carro, pero hay un pip, ecualizador y tiene un zoom. Que ahora sí, ecualizador. Ajá, sí, pero de tres, pero bandas. Pero es que ahorita ocupas Digital Sound Digital Signal Processing, el de las chips hasta DSP, ajá, que hacen básicamente todo lo que hacían los ecualizadores de múltiples bandas. Ajá. Y lo hacen bien porque no están jodiendo. ¿Y de verdad lo hacen bien o...? Sí. Sí, mira, yo con el equipo sonido de la casa, que tenía ecualizador, lo único que me molestaba era hacer todos los canales de una forma así. Piramidal. Piramidal, así que se vean bonito. Va, de ahí será todo mi involucramiento. Yo nunca tuve uno así chivo. Uh-huh. Me acuerdo que el Sensei tenía uno. Ajá. Pero el Sensei, vos lo veías que lo comenzaba a ajustar. Y subía el... Y lo movía. No, ahí está mal. Y lo bajaba como un milímetro y subía el otro. Mira, y realmente acá él tenía unos parlantones. Y si vos por error así movías uno... Fíjate, yo creo que por ahí anda la cosa, que ahorita nadie tiene los parlantones de la fidelidad que ocupábamos en aquel entonces. Esos pequeñitos, parlantes Bluetooth móviles tienen la misma fidelidad. Sí. Suenan impresionantes por el tamaño. Yo creo que eso es lo que más. O el soundbar que tiene la mano. Te impresiona de esos es que decís, puchica, ¿cómo puede algo tan chiquito sonar tan rich? Pero creo que por la pura ley de física, entre más grande era la superficie que estaba vibrando, era más nítido el sonido. Mira, pero yo de eso solo me recuerdo de mi primo, de un primo que tenemos en común con Ramper. Ah, ok. No es que era de esos sonidos que tenía que ecualizador y que el expander. Los audífonos noise canceling. Ajá. Yo siempre he sido más video que audio. Uh-huh. Y entonces me acuerdo que una vez estaba mi primo, no, espérate, que el sonido y que le va, y que no lo logro y que no sé qué, no, es que nada, no logro que esto suene bien, y se fue a servirse algo a tomar. Y llega mi papá y le mueve algo. Y sale, ahí está, así era el sonido que yo estaba buscando. ¿Qué le hizo, tío? ¿Qué le hizo? Le di volumen. Le di on. Última pregunta. Mira, ¿y estos los home theaters? Porque home theater. El home theater. Home theater. No, así bien. O peor. Ush. De ventríloco. La mano lo ocupa también para... Ya no. Para oír música. No, ah, me refiero, sí, para sí. Oír, o sea, como... Pero es que lo que pasa es que... ¿Opción válida? Lo que pasa es que ahora ya, por lo menos mi impresión, uh-huh, es... Ahorita se siente que un poquito. Que... Ya incluso el home theater ya ha sido reemplazado, o sea, ya también... ¿Por los soundbars. Ah, los soundbars, ok. Ponele, yo le acabo de regalar a mi papá un soundbar. Mejor conocido como parlante que pacho es, y... Que es el un parlantito así. Ajá. Pum. Dos parlantitos hacia los lados inalámbricos y un subwoofer inalámbrico. Y eso, y eso ya trae el sound processing que tenía. Que simula 7.1. Entonces ya no tenés que andar que el cable que ponele. Yo tenía mi sí, me acuerdo. Y cada vez que me acuerdo el legendario triperío de cable. Cada vez que algo, puta, no está sonando un parlante. ¿Qué pasó? Que la muchacha cuando puta, puse un soundbar, se acabó la historia. Va, última pregunta. Hoy la muchacha bota el soundbar. No, la cartilla me botaron la el soundbar. La última. Y también será que hoy, como toda la mara, es Bluetooth que no sé qué, y se conforman con los mini parlantillos que yo he visto y que ponerle, no tienen gran calidad de sonido. Pero es que yo debato, no, tal vez no es debato la debato, sino que debato. ¿Qué es lo que querés? O sea, ponele. Ya se puso existencial este podcast. ¿Qué es lo que quieres en la vida? La felicidad y dinero. El Bose que yo tengo, que ese es el mini Soundlink, creo que es el pequeñito. Eso suena bien bonito. Suena precioso, o sea. No te va a dar un 5.1, no lo voy a ocupar. ¿Lo ves el parlante? Pero si de repente estás en tu casa, en una reunión, pones ese parlantillo y olvídate de todo lo demás, o sea, suficiente. Ahora, si hay personas, ponele, tengo este mi amigo que le gusta montar una pantalla de cine en su patio y poner 7.1, esa es otra cosa. Entonces ahí sí necesitas el triperío, ya de haber... Para prenderle fuego a ese jardín. Ya de haber algún sistema inalámbrico, me imagino, pero... Sí, bueno. Bueno, el número 4. Y las 5 hemos pasado. Sí. Espérate, ahí viene el subwoofer, parte 4. Con Jason Statham. ¿El ecualizador? Con Jason Statham. De ahí salió todo. Sí. No, ahí viene Mamma Mía, que se ve bien con el ecualizador. Ah, sí. Sí. La Here We Go Again, esa hizo 9 millones. Lleva 91, 75 que costó. La número 3, que se oye como parodia de algo, The Spy Who Dumped Me, o el espía que me mandó a la mierda. Es que ha de ser parodia. O sea, se parece. Está funcionando el aire. Bueno, está soplando. Es que, señores, tenemos una crisis de aire acondicionado. No, pero aquí. Ahorita sí se siente que está enfriando. El cambio climático que se puede, está funcionando, pero creo que el compresor se murió. Pero muy pronto. Se le ha herido algún fusible. Alguna cosa, sí, alguno. ¿No le hace falta recarga de gas, Tibana? Ah, que un tenguereche trabado ahí. Entonces. Mira, ¿no habrá venido el jardinero recientemente y vio un cable que pareció hiedra? Una de esas tuberías de cobre. Dijo, le vio cara de culebra y la voy a dejar macheteada, dijo. Así que, señores, les estaremos dando actualizaciones de la situación caloril aquí en el estudio A. Caloril. Si nos ven en video, así que empiezan a crecer las manchas húmedas debajo del sobaco. Grabando del sauna A. En grama vaporón. Bueno, pues sí, entonces la número 3, Pay Who Dubbed Me, ya dije cuánto costó. No, bueno, hizo 12 millones. Lleva 12 millones de 40 que costó. Uy. La número 2, Christopher Robin, la película con Obi-Wan. Yo esa la quiero ver. Ewan McGregor, y que se reúne ya como ya adulto, con Winnie Pooh. Y todos sus peluches que ya se veían medio estropeaditos en el tráiler. Pero no sé si... O sea, yo en el tráiler solo he visto a Winnie Pooh. No sé si salen los demás. He visto uno donde ya se ve así, que sale Tigger. ¡Ay, qué bien! Sí. Y otra mara. Esa ya 24 millones. No dice cuánto costó. Y la número uno que se mantiene en Misión Imposible. Fallout. ¿Qué, cómo le pusieron aquí en español? Se cayó fuera. Caído para afuera, sí. Sí. Esa hizo 35 millones el fin de semana pasado. Lleva 124 millones de 178 que costó. A ver, en el mundo mundial. Spoiler de esa película: que paloma todo lo que le toca correr a Tom Cruise. Y es cierto corriendo, que. Así, todo, claro. Con las manos abiertas. Sí, sí, sí, pues sí. Si no fuera Tom Cruise. No me fijen. Lleva 334 millones en el mundo mundial. Wow. Yes. ¿En dos semanas? En dos semanas, sí. ¿Qué es lo que dura la persecución de carro que tiene como dos semanas? Está buena, Mara, vean. All right. Bueno. All right, señores, si quieres también tenemos para ustedes. ¿Vamos a tener noticias kikas o lo dejamos para open mic? Hay noticias. Sí hay, pero open mic. Eso lo vamos a dejar para el open mic. Pero lo que sí tenemos, que es así un en 10 en 10, eso sí es algo que está producido y preparado. Así que adelante, Tico Man, con el 10 en 10 de esta semana. Ni me acordaba. Espérate, voy a cargar la lista. ¿Qué se hizo? Aquí está. Bueno, esta fue inspirado así por la época de vacaciones que hemos acabado de pasar aquí en El Salvador. Que mucha gente se va a la playa. Entonces dijo, bueno, hagamos un 10 en 10 medio playero. Espérate, pero si esto es lo que tiene que ver por las imágenes, me imagino que todos tienen algo que ver con tiburones. Ya. Yeah. Entonces, es que Shark Week acaba de pasar. Ah, Shark también. Week, ah, bueno. En el Discovery Channel. Shark Week, okay. Week y quien lo estaba hosting. Me influyó así, sí, subliminal. Sí. ¿Eh? Quien estaba haciendo el hosting era Shark. Shark. Entonces era Shark, Shark Week. Oh, my God. Shark Week. Chakakan hubieran llamado también. También, para la sí, próxima. Sí. Me ocurrió. Dundos. Sí. Bueno. Me respeta, mire. Ah, espérate. El número uno, Los Hombres Tiburón, de Ulises 31. ¿What? Ahí está. Ah, es cierto, eran los minions de Poseidón. De Poseidón, ¿verdad? La cosa es que Neptuno, se vieron pero, en toda la serie, se vieron dos veces. Así los uh-huh. hombres tiburón, porque usualmente lo que se veía era las naves en forma de tridente que atacaban al Odiseo, así sirvientes de otro tipo, pero así ver las tropas, los soldados se vieron dos veces. Y en ambas veces eran diseño distinto. En una de las veces que aparecieron, eran así, pues eran como... Un tiburón con brazos. Era un humanoide con cabeza de tiburón y armadura y así, todo eso. En otra aparición eran solo como humanoides monstruosos, así con dientes así medio... Pero realmente no parecían tiburón. Okay. Así que puse ahí la imagen del que más se parecía. Ok. Wow. Pues sí, no sé qué más van a hablar ustedes. Pero no andaban en agua, no estaba lleno de agua ni nada. Ellos andaban afuera. Ahí andaban en el espacio, no sé. ¿Qué te quiere ser? No. Ya lleva. Quiero decir algo profundo. The meaning of life. Donde nada en los tiburones. Número 2. King Shark. El rey tiburón. Este que están viendo aquí es el King Shark de Batman. Ese es enemigo. New DC. 52. No, es de la DC. DC, ok. Es del New 52 porque originalmente el King Shark más parecía humanoide tiburón blanco. Sí, el que salió en Flash. Ah, el que salió en Flash, basado en el original que apareció. Él es el hijo de un dios tiburón, así, que él nació en Hawái. Su nombre es Nanaue. Y el papá es el rey de todos los tiburones, también conocido como el dios tiburón. Y entonces, sí, era parecía un tiburón blanco humanoide, todo cholotón. En el Nefertiti 2 es un tiburón martillo, parece tiburón martillo. Lo tienen así en Suicide Squad a cada rato, parte del equipo, no sé si ya sigue ahí todavía. Pero ahí está de villano y todo eso. Pero un tiempo que estuvo ayudando a Aquaman. Estuvo de aliado. Número 3, Armagón. Que en inglés, Armagón es como... Te mocha el... O sea, suena como a se fue el brazo. Armagón. Esta es de las Tortugas Ninja, por eso tiene un nombre de chiste también. Okay. Hay dos versiones de Armagón. La primera versión apareció en el cómic de Teenage Mutant Ninja Turtle Adventures, que era la versión más kid-friendly del cómic, ya cuando eran famosos. Y nunca apareció en la serie de televisión. Estaban inyectando agua, mira, en las agallas. La cosa es que esta es la segunda versión, la que salió ya en la serie de televisión del 2012. Ajá. Que era un alien que parecía tiburón, que estaba dentro de un traje mecanizado que parecía tiburón. Ajá. y que era un alien que era un bounty hunter, así... Y asesino en 87 sistemas. Mira, pero qué chido, porque era CGI. Sí, esa serie era CGI. Y el diseño está bonito. Uh-huh. Y algo bayunco, eso de que es un tiburón. Ay, que anda en un traje de tiburón. Lo de bonito. Qué chido. Número... ¿Cuál vamos ya? Número 8. Sí, sí, acabando. Número 4. Número 4, Mandibulín. Ahí está. El que nadie, ¿no? Es el de la derecha en la imagen. Qué triste. Solo para que estén claros. Era que no había nada más que ver y cuando lo pasaban, bien sentadito. Y lo peor que yo a la dicha esa de rosado, rojo, lo que sea, yo la veía sex. Ah, sí. No. Ok, eso es más triste aún. La Verónica, era la Daphne de ese grupo. Sí. Ahí está el Shaggy, ahí está el Fred. Aunque la Vilma esa no era el Burbuja se llamaba, me acuerdo. No era muy superdotada. Y la otra era bien caimal. La otra era maldita. Que la otra, la pelo negro era la tontita. No, rubia era la tontita. La rubia era la tontita. La pelo negra. Bueno, la tontita era el mandibulín, ¿va? Era la que le gustaba el mandibulín, pero que lo frenzoneaba, pero feo. Ay. No, ni siquiera frenzoneaba. Hostilmente frenzoneaba. Que era así, que lo hacía mierda, que no sé qué, que vas, tiburón chuque. Pero ahí andaba con toda la mara. Ah, ok. Tiburón sucio. Sucio, tiburón. Háblame, sucio. Que realmente lo quería. Bueno, el número 5, yo sé que les encanta. Las aventuras de Sharkboy y Lavagirl. Estamos hablando de Sharkboy. Oh, ay. Una película de Robert Rodriguez, no sé si se acuerdan. Sí. ¿Todos la vieron? Después de que hizo las de Spy Kids. Spy Kids. Esta fue entre Spy Kids 2 y 3. Y yo creo que estos salen mencionados en uno de los Spy Kids como un programa de televisión o un cómic que leían los... Y de ahí salió la... Y de ahí se inspiró, lo sacó una película... Inspiró así entre comillas. Full CGI toda la película. Pero un CGI malo. Y malo, sí. Porque Robert Rodriguez para el, famoso para de hacer efectos así bien a lo chafa. Y todo pantalla azul, o sea, se veía mal compuesto todas las tomas, pero ahí está el hijo puta que Sharkboy. Y el bicho, o sea, andaba bajo el agua o algo, por lo menos. Sí, tenía algunos rasgos de tiburón, podía respirar bajo el agua, fuerza. Porque la bicha me acuerdo que sí tiraba dientes, lava. Y después lo hicieron hombre lobo, si te das cuenta. Sí, es el de Twilight. Ah, el de Twilight. Es el mismo muerto. Put. Uh-huh. Solo que... Quesito. Ah. Número 6, sí, el más famoso de todos, Street Sharks. Ah, sí. Eso nunca lo vi. Obviamente, después de las Tortugas Ninjas, después del éxito de las Tortugas Ninjas, salieron estos para promover... Esta fue una captura de pantalla de tu Commodore 64. Mira, traté de buscar una más mierda, pero no había. Entonces, ahí están los... estos eran los 90, así que eran extreme, ¿verdad? Yo solo veo 4 ahí. ¿A dónde están los otros 86? Tenés al deja ver a Ripstar, que es el tiburón blanco que está ahí a la derecha. ¿Blanco? ¿Veo un celeste? Está la trompa así medio blancuzca. Ripster, que es... Jab, que es el tiburón martillo que está ahí. Ajá. Strix, pero con X, dos S y una X al final, porque es los 90, son Extreme, que es el tiburón tigre que está ahí levantando la mano. Uh-huh. Y Big Slamu, que es el tiburón ballena. Okay. Que no sé por qué le han dicho dientes y todo eso, si tiburón de ballena... No tiene. Comen plancton, pues. No sé qué putas. All right. Extreme. El 7, fíjate, este fue sorpresa. Es un chavo, no sé si vos lo viste alguna vez. Mr. Jaw. Que es. ¡Ay, este era bueno! Que es una caricatura de 34 episodios que salió en los 70s, junto con la Pantera Rosa. Uh-huh. Y este era un tiburón que tenía acento alemán. Alemán. Dunkaff. Y el Psyche, que es un catfish. Catfish. Que parece gato, un pez gato. Y que le decía Knucklehead. Sí, sí. Y en vez de Knucklehead, mencionaba mal Knucklehead. Sí, eso es todo lo que sé de esta cosa. ¿Vos la viste? Sí, sí, era buena esta serie. Era chistosa. Pero este no era buena gente. O sea, era malo realmente. Sí, lo que asustaba la madre, era comerse la gente. O sea, era caníbal. Andaban buscando maneras de comerse gente en la playa y cosas así, pero o sea, siempre sus planes eran mal. Para atar mar. Sus planes siempre le salían mal. Ok. ¿Y tenía algún así como Ranger Smith, como el Yogi Bear? No recuerdo tanto detalle, pero sí. Simplemente por ineptitud, creo que era que perdían. Se perdía por su propia ineptitud. Número 8, Shark Tale. Estaba entre esta y Buscando a Nemo, el tiburón de mujer, pero dije, ¿cuál es el CGI que se veía más paloma? Más, donde el diseño de personaje era así, que daba más gusto verlo. La historia del tiburón que quería ser delfín. No, era vegetariano. Quería ser vegetariano. Era vegetariano. O sea, en un momento se disfraza de delfín. Se disfraza de delfín, pero él no quería comer. Era la alegoría a los transvesti. En realidad no, él mira, lo que tenía era comer. Era culero, era culero. Carne. Mira. sí, o sea, el tipo es un vegetariano, era hijo de un tiburón que era así como era de Godfather. Niro. Era de Niro. Mafioso. El actor era De Niro, Robert De Niro. Sí, porque ese es De Niro en forma de tiburón, hasta tiene lunar. Sí, es el papá, era el jefe de la mafia de los tiburones y era la voz de Robert De Niro. Pero es que mira las caras, es que he agarrado una cara humana. Will Smith y solo le han puesto. Aquel es Jack Black. Y la que cantaba. ¿Y quién era el principal? El que está en medio. El de enfrente. No, pues, la competencia de Britney Spears en aquella época era la. Jessica Simpson. No, hombre. No. La otra niña Disney. ¿De quién, perdón? Cristina de la Aguilera. Cristina Aguilera. Era Cristina la que Aguilar. Cantaba la canción cantaba principal. Car Wash. Ahí se acabó el minuto. Bueno. Número 9. ¡Híjole! Cyber Shark. Que este era de la Guerra de Bestias, Transformers. Oh, ¡ah! Esa serie la original era buena. Mira, la ves ahora y dices, ¡puta que es animación! Sí, ¡mierda! Sí. Pero las historias eran muy buenas. Y fue el resurgimiento de cuando volvió Takara, volvió el chinito a diseñar los robots. Pero el robot este me llega el diseño, fíjate, porque la cabeza de martillo se transforma en tiburón martillo. La cabeza del tiburón es un martillo que lo ocupas como arma, mira. Y la otra. Sí, porque ahí. Me imagino que en la otra transformación es que quedaba más parecido a un tiburón. Sí, es que este es robot. Ajá, sí, yo nunca he visto un tiburón así. ¿La tenaza de ese cangrejo? Es la cola en su forma de pez. Ah. O sea, se la trababa así atrás. ¡Ay! ¡Uy! Y así, ¡ah! ¿A dónde se mete la tenaza esa? Y esa cosa blanca que le ves en el pecho, o sea, como es reír, era un cañón que le podía sacar de... Que, por suerte, la bisagra estaba más arriba. Entonces no se veía como que... Extendía la bisagra por otro lado. Right. Y la número 10, que esta sí todos la han visto, o tal vez deberíamos verla, Ghost Shark. ¡Está! Ah, es una televisión invisible. Tiburón de las fantasma. 40, de las 48,000 películas de tiburones hay que hay. Película de canal tiburón Sci-Fi. Fantasma. De un tiburón que se come la pesca. O sea, un pez que se estaban ya por agarrar un pescador. ¿Me entendía? El pescador, bravo. Mata al tiburón de una forma bien cruel. Entonces el cadáver del tiburón se hunde en el mar y cae en una cueva. que tenía propiedades místicas, por algún, así de algún motivo. ¿Este es un show de qué? ¿De qué? De sci-fi. Es una película made for TV para sci-fi. Está bueno, buena combinación, eso suena bien fantasía. Entonces el fantasma, el tiburón, sale y quiere venganza de este pescador. Venganza. Entonces lo mata y después empieza a matar gente en el pueblo donde vivía el chamaco este. Y la cosa es que él podía aparecer donde quieras que hubiera agua. O sea, que del inodoro y te hartaba las nalgas. Estás tomando agua y ¡bah! Te hartaba. O sea, ¿y podía de cambiar de tamaño? No sé, pero aparecía de aquí una pizquita de agua. Nice. Así que hay que ver esa movie. O sea, que dentro de tu cuerpo podía brotar. Podía estar ahí. Y estás orinando y te salía de... ¡Ah! Del pirulín. Lástima, no ha salido The Meg todavía. Jason Statham. Yo la quiero, ¿eh? Sí. Estoy esperando. Este jueves es, o sea, sí, esta mañana. Estoy esperando. Cuando va a ser la Chavengo Store ahí en la Comic Con. Yo no me estoy esperando una buena película. La expectativa por los suelos, pero eso es lo bueno. Vamos a verlas. Sí, vamos. Sí, vamos. Ahora, señoras y señores, nosotros continuamos este fabuloso episodio abriendo el micrófono en Mike. De Open Mic. Vamos a empezar con unos cómics que ha leído Don Julius. Así que adelante. Ay, vamos a comentar un par porque traigo como 10. Has estado ocupado. Ay, es que aprovechamos las vacaciones. Vamos a ver con cuál se digna ponernos acá el señor productor ejecutivo. El doctor Strange. El doctor Strange. Pero no será que tengas por ahí la portada. No estarán... ponerlos en orden alfabético. No. Toda la vida, ¿por qué no le pasan así como cuando yo les paso con tiempo el material? Pásenle con tiempo para ordenar las imágenes. 0102, 0103. El 0101, entonces. 0101. Está en orden alfabético, pero alfabeto cirílico, algo así. Es que para estas computadoras es muy. Mi sistema de archiveo es muy complicado. 0101. Ah, bueno, hombre, dele. Pues ponele el que sea y habla del cómic, hombre. ¿Aquí está el 2? No. Ah, espérate. Es Kate Nash. Ese. Gracias. Está con la gata de Avatar. Va. Pero en morado. Este es el Doctor Strange, el mago supremo de la galaxia. Vaya, voy a cambiar de imagen. Relanzamiento es con Mark Waid como escritor. Que no era Loki, el Sorcerer Supreme. Ya pasó. Ya estuvo. Ya estuvo. ¿Y en qué acabó eso? ¿Sabes? No sé. Okay. De veras. Me tomó por sorpresa que lo fue durante un tiempo. No sé qué le pasó a Strange que se fue de parranda. Se hizo veterinario. La onda es que en esta historia te está contando Mark Waid que por motivos inexplicables comienza a perder sus poderes, el doctor. Hoy no es que la magia desaparezca. Otra vez. Pero llega a tal punto de desesperación. Dale, Omar Man, la siguiente. Vamos a ver si tenemos suerte. No vamos a tener suerte. Era la que habías puesto. Esa. Ahí está. De repente, sus textos mágicos ya no los puede leer. No puede hacer hechizos. La varita mágica se le quiebra, se hace bien. Hay pastitas azules. La capa levitatoria ya no vuela. Hijo, pues, se lo llevó puta. Sí, entonces está. Ah, que yo quiero leer una serie de un tipo que no tiene poder. Con mucha. ¿Cómo se llama? Estaba con mucha desesperación. Consumo. Así que, pero no quiere ir a visitar a pedir consejo o ayuda a otros hechiceros de la tierra porque piensa que lo que tiene es contagioso. Ah. Y no se los quiere pasar. Así que roña. Más no sabe que tiene que haber transfusión sanguínea o intercambio de fluidos para pasárselo. Así que a quien le va a pedir ayuda es a Tony Stark. No sé si le pudo valer pasarle algo a él. Don Omar Mann, el siguiente. A ver si lo... Entonces, así que Tony Stark le dice, mira, anda a pedir ayuda a otro hechicero supremo de otro planeta. Entiendo que cada planeta debe tener uno. Así que te presto esta nave que acabo de... La tenía ahí sin nada que hacer. Anoche, allá fue vacación y hice esta nave. Sí, te puede llevar a cualquier estrella que se te ocurra. Así que se va de viaje el Doctor Strange. Si lo tiene una nave así tan fácil, ¿no estaría ya como que el viaje espacial ya generalizado y todo eso? No, porque él solo se lo da a sus amigos, no se lo da a la NASA. Qué hecho mierda. Así que, claro, pasa lo que tiene que pasar. En el camino le pega un asteroide y en lugar porque de que... el espacio en el universo cómic está fascinado. Así que en lugar de llegar a donde lo iban a mandar, que era un lugar... Él va en la nave y no le puede hacer así. No, no. No, es que bueno, y él lo había mandado a un Decameron, es interestelar, y no, él va a caer en un lugar donde lo, nomás llega, lo toman de esclavo, lo torturan, el prisionero. Lo torturan, lo meten en una concha. Ahí están los aliens del planeta donde caen, como te das cuenta, ¿no? Era muy amistoso. Cayó en Marte, porque son los de Barzul. Se parece, pero no es Marte. ¿De quién? O sea, bien cerquita llegó la nave. Sí, en el siguiente... ¿Podría que la planeta que... con una compañera prisionera. Aquí tenemos esta sorbetería de 500 sabores. ¿De qué va a querer? ¡Ay, mía! Con la compañera prisionera. Por eso mataron al de Iron Fist, ¿te acuerdas? El asistentío del malo. ¿Te acuerdas en Iron Fist? Que el papá del que era el malo en la serie. Le lleva sorbete al asistente. Ah, cierto. Y le llevas que Rocky no sé qué. Y que a él no le gustaba. Y es que no me gustan los sabores así todo fancy. Yo quiero una de vainilla. ¡Ay! Bravo lo mata. Bueno, pues sí, perdón. Se escapa con una alienígena. Se escapa con una alienígena que hace las veces de una arqueóloga. Hace de caso que estás viendo a una Indiana Jones que anda buscando artefactos místicos para venderlos. Y anda de planeta en planeta. Para venderlos. Y lo lleva a un museo. Belongs to a museum. Se ponen... alien y comienzan a buscar con el alien. Sí. Y comienzan a buscar entonces artefactos místicos que le van a ayudar al Doctor Strange a recuperar parte de su magia, y ahí encuentran en ese planeta el primero, el que se ve ahí, ese el ojo, el plato sopero de Gamito. No, es el plato sopero supremo. Y que les ayuda a escapar, y esa es como la tendencia del inicio de la historia. Dicen que al ojo de Agamotto le dio gingivitis. Sí. No. Un momento, que gingivitis no es lo que te entiendes. En la gums. No. Conjuntivitis, creo que quiere decir. No, entonces ya va a ser rojo. Por eso, conjuntivitis se hace rojo. No, pero la gingivitis no le da... Gingivitis es cuando se te joden las encías. El nombre sí, no es la vaginitis. No, es la vaginitis es cuando se te joden. Es cuando queda preñada. Cuando te sale sangre de las encías. Vaginitis y cuando te sale sangre de otro lado. Ah, como el de los Simpsons. El encías sangrantes, no sé qué. Sí, sí, sí. Que nunca se... Ese tenía conjuntivitis en la boca. Ok. Bueno, pues sí. Has entendido bien, Julio. Sí, gracias. Así que lo que no puse aquí página es que hay una escena en la cual están pasando un demonio, le está pasando a un contador un reporte, un folder, diciendo, mire... Manda un reporte. Un folder. Le dice, hey, aquí viene del departamento de cuentas por cobrar. Del infierno. No te dice que es infierno, pero vos ves una mano roja llena de fuego que está dando el reporte al contador. Mire, otro reporte del Doctor Strange. Y a la puta, dice, ya no tendría que estar en esto. Entonces, ya parece que los poderes. Y los está recuperando de otra forma. Entonces, Mark Waid está construyendo una historia mucho más interesante que el simple hecho de que ande saltando de planeta en planeta. O sea, tiene un propósito. Hay un propósito. Y en el tercer cómic, lo que menciona es que obtiene una gema del infinito. Y lo amarran a algo que vamos a hablar más tarde. Bueno, dale esa. Hay tipo y después vamos a descansar de Hulk. Lo relanzaron también. Bruce Banner estaba muerto desde... Secret Empire. Antes. El evento anterior, el de año anterior. El que revelan todos los secretos. Civil War 2, sí. El que es el style inhumano que ve el futuro. Ya. Yeah. Entonces, donde Hawkeye mata a Bruce Banner antes que se transforme. Entonces, 2 años después, más o menos 3 años, lo reviven. Mm-hmm. Sorpresa, no te han dicho... ¿Cómo? Con Fate, el estilo de esa portada. No, no, a mí nunca me llega. Siento que es bien retro, bien a los 60s. Es pintada, pero no muy bien. Ajá. Bueno, dale al otro. El arte interno es ligeramente diferente. Esa es la portada de Doctor Strange. Ya, fíjate que esta historia de Hulk, en lugar de estar peleando contra... más terror. Suspenso, terror. En lugar de estar luchando contra supervillanos, metahumanos o... amenazas del subsuelo. Uh-huh. Es una historia bien sencilla en la que un asaltante en un supermercado se asusta, se nota que es principiante y mata a una niña de 12 años. Bruce Banner y lo trata de detener como Bruce y le da un tiro en la cabeza. Si te das cuenta, no le da tiempo de transformarse. Le pega el tiro y cae muerto. Se desangra. Siguiente, hay una escena en la morgue donde ves que el cuerpo se está finalmente transformando. Y como que eso está amarrando al hecho de que estuvo muerto tanto tiempo y que hasta ahora es que ha revivido. Entonces ya comienzan a haber reportes de apariciones de un monstruo en diferentes pueblos. Siguiente. Pero la cosa es que entiendo que Hulk no ha regresado. Ya vamos. Y le dedican un bastante tiempo a contarte que el asaltante tuvo que pedir dinero prestado a una pandilla para no perder su casa, comprar las medicinas para su hijo. Te cuentan toda una historia de la tragedia que tiene el tipo y que no es malo, que se vio obligado en esa situación. Siguiente, Omar Man. Está desesperado. Y claro, Hulk llega a donde estaban los pandilleros, los escapa a matar a todos. No los mata porque aún se mantiene aquello de que Hulk no mata, pero los deja inconscientes, traumatizados, huesos quebrados. Y finalmente encuentra al asaltante. Y a pesar de que sabe de lo que le ha pasado, dice, hey, es tu culpa. Y dos cosas interesantes. Habla un montón Hulk. Tiene una conversación bien profunda, no profunda, pero extensa. Un vocabulario mucho más grande del que ha tenido durante bastante tiempo. Hulk Smash. Entonces, hoy es un Hulk inteligente y también es un Hulk bien despiadado. Porque lo que te cuentan es que le quiebra todos los huesos a este fulano. Lo deja vivo a este. Okay. O sea, a pesar de las circunstancias atenuantes que habían. Dale el siguiente. Pues es que un balazo en la cabeza no cualquiera. Entonces, por ahí va la tendencia. Esta historia Hulk, vamos a ver cuánto dura en ese sentido. No creo. Dura. Nunca han sido muy populares esas historias. Siempre las buscan. Leí con otro modo. Cuatro por ahí creo que están. Que como que están amarrando que varias gente con poderes gamma están viendo una puerta. Dice. Que hay una puerta, que esta puerta que vimos aquí, y que como que de ahí está saliendo esa influencia maligna, porque se ha visto como que está afectando no solo a Hulk, sino que interesante. Bueno, spoiler. ¿Noticias o después seguimos con los otros? ¿Algún otro? Bueno, mira, noticias. Hay una de Picard, de Patrick Stewart. No sé. Mira, yo no la leí tampoco, ya la habíamos mencionado antes, que CBS Access Online Streaming, no sé qué más, quiere sacar más series de Star Trek, y una de las que quieren producir es otra vez Jean-Luc Picard, de la nueva generación. Pero yo entiendo que quieren hacer una serie del joven Picard. Hasta ahí. No, porque lo quieren sacar a él. A él. Entonces no sé si es aparición. Es que realmente solo dijeron, vaya, voy a volver de alguna forma. Pero no he leído si realmente si va a ser como que la historia basada en él si él va a salir en un episodio y después. Ok, entonces no. Lo tomamos de deber y eso no me lo podía. Te quiero ver si. A ver, mientras. Tú buscas eso, ya se supo quién es la nueva actriz que va a hacer las veces de Batwoman en la serie de CW. Ruby Rose, conocida por El Naranja es el Nuevo Negro. Orange is the New Black de Netflix. Salió en John Wick, parte 2. Una henchwoman del malo, que tiene una buena pelea, por cierto. Resident Evil, el último capítulo, que no sé si fue el último, si han salido más, porque todos son. No sabemos ni cuánto, man. Sí, a saber. ¿Le encantaría a Brito Man porque está llena de tatuajes? La verdad es que es bien bonita. Ah, sí, la vi la foto del artista. ¡Oh! Y el hecho que la chava va a ser... Compensación por el calor que estamos aguantando. Son maní rostizado. Se van a hacer popcorn. Maní rostizado. que está interpretando un personaje lesbiano. ¿Lesbiano o lesbiana? Y ella también es... ¿En la vida real? En la vida real es no sé si lesbiana o bisexual. Okay. Pero ahí por ahí anda tirando por todos lados. Comportamiento sexual alternativo. Bien. Sí. ¿Viste la noticia? Como que yo ahí por ahí me lo comentaron, lo busqué y encontré, pero son pequeñas, así que no sé si es noticia o es rumor de que como que ya hay luz verde para hacer una película de Super Chica. Ah, sí, que la quiere. Hoy salió eso, pero no. Hoy salió. Fíjate que no tanto luz verde, pero sí ya Warner la quiere producir. La tienen en viendo de ordenar un libreto, buscar después de eso director. Están los planes. ¿Cuál es la gana de no hacer la otra de Superman? Sí, están buscando cualquier excusa para no hacer la de Superman. Con el entusiasmo que lo recibimos. Dicen, no, hombre, no quieren ver a Superman. Mira, ya empezó la filmación de episodio 9. Hablando es cierto, hace dos días, ¿verdad? Algo así, semana pasada. O semana pasada. No, yo estaba hablar de una noticia importante. Ajá. Que están regresando Alf. Oh. ¿What? Que Warner Brothers, en vez de hacer la película de Superman, que vos querés, dicen, no. Ya. Los fans lo que quieren es Alf. Es Alf, y no en forma de Pugs, como dice la Mara. Mm. Sino que están viendo cómo le hacen para hacer una serie nueva de Alf. Yeah. Ajá. O sea, para tele. Para tele, sí. Muy bien. Yo, fíjate, o sea, que no le hallo. Ese me parece que era bien ochentera el concepto. Sí, y aparte que el... Ya no Muppet, o siempre Muppet. Mira, ahorita podrían hacer algo no tan Muppet, pero... no sé si van a continuar con lo... Porque la serie de Alf terminó con que agarraron a Alf. Y después una película de televisión donde la familia Tanner... A la mierda, solo salió Alf escapando del gobierno. Yo creo que la pueden volver a contar. Yo creo que va a ser un do-over. Y decir, bueno, cantémosla, pero ahora en nuestra época. Pero ahora, con la tecnología que tienen ahora, que podrían hacer un Alf CG y que se viera real, yo creo que le mataría la gracia. La gracia era ver... Era un muñeco, era un peluche. Un Muppet. Era un Muppet, cabrón. Bueno, pues mira, aquí de Picard dice: la serie no va a ser un reboot de la nueva generación, pero está siendo descrita como una exploración del siguiente capítulo en la vida de Picard. Uh-huh. No hay más detalles del nuevo título, de la nueva serie, incluyendo títulos, cuántos episodios, día de premier. O sea, ahorita es un. La están desarrollando. Es su primera. Puede etapa. Ir en varias direcciones. Ah, pero parece que va a ser un Picard viejo. O sea. Sí, Patrick Stewart sería el principal en esa serie. Lo que yo recuerdo haber leído que están planeándola como miniserie. No muchos capítulos. Esa es la moda ahorita. Estuvieron hablando de la película de Batman de Matt Reeves. Básicamente ya confirmó que no está basado en Year One. Que había mucho rumor al respecto. No se sabe nada de Ben Affleck. De sí. Ben Affleck no se sabe nada. Lo que sí se sabe es que no es el origen. Lo cual aún le da chance a Ben Affleck de participar, porque para un origen necesitarían alguien más joven. Mm. Tampoco es una continuación de la historia de Nolan. Es bien poco lo que se sabe. Fíjate que estaba leyendo de esta chava que salió en Days of Future Past, que hizo el papel de Blink. Una desaparecido. Una actriz que se ha desaparecido, se llama Fan Bing Bing. Me negué a leer la historia, pero ¿desaparecido en qué sentido? Que nadie parece encuentra. Parece ser que empezó con problemas que evasión de eso que le impuestos. Entonces dice que de repente desapareció de Twitter y ya sabe qué se hizo. Ah, desapareció de medios sociales. Porque no es Twitter, es Weibo. Sí, es cierto. Medios de China. El fanbing, la fan Bing Bing, me acuerdo que una actriz china súper reconocida. Era la actriz mejor pagada en China. Ajá. Y roles no solo en películas chinas, sino que también así ya de Hollywood, dos que tres. Pero, la que salió en aquella La Geisha, historia de una geisha. No sé, eso no lo he visto. No lo he visto. Entonces, al parecer, ella había tomado varios papeles en los cuales había firmado dos contratos. El contrato que le dan al gobierno para decir, mira, le estamos pagando tanto. Uy. Y el contrato que era... Lo que realmente, evasión de impuestos toda la vida. Lo que le pagaba la empresa realmente. Entonces, doble contabilidad. Entonces, de evasión de impuestos y por eso la andaban buscando. Desaparece de las redes sociales y ya. No ha habido más noticia de ella. O sea, ahí termina. Fin. A ver dónde está. Por qué wow. por 17 millones de dólares para ganar 18, perdón, en vez de 18. No, o sea, en Estados Unidos es 40%. Ah, bueno. No, creo que ya no está en Estados Unidos. Ah. En China, sí. Que ahí tal vez es más. Pues, sí, podría ser. Es 80. ¿Vieron la noticia de ESPN? No. Mañana, 8 de agosto, el segundo año que lo hacen, no sé si fue el año pasado, ESPN 2 se convierte en The Ocho. De 8. Deportes. A las 12 de la noche dan la película de Dodgeball. Esquí de ardillas. A las 2 de la tarde dan Skyzone Ultimate Dodgeball Championship. A las 3 de la mañana dan US Open Ultimate Championship, no sé de qué. Spikeball. Ni siquiera dice. Cornhole ACL Pro Invitational. O sea, solo deportes. Cornhole. O sea, se convierte. Cornhole. Cornhole es el ese que tiene los ojitos. Es una cosa de madera que tiene como múltiples premios y vos tenés que tirar un beanbag a cierta distancia que caiga dentro de esos hoyos. Dependiendo del hoyo donde caes, es la cantidad de puntos que vas acumulando. Así es que para mí fue sorpresa, pero segunda vez que lo hace, que se convierte en ESPN The Ocho. ¡Qué película es buena! Y out of nowhere. Yo no sé ni por qué la vimos, porque la alquilamos, ¿te acuerdas? Y salía Lance Armstrong en su época, que todavía no saben que era drogo. Ah, no, que te vi en The Ocho. ¿Cómo eran las? If it's almost a sport. Sport. No, pero es que eran de 3Ds. Dutch. No, es que eran como cuatro. ¿De qué? A Dutch. No es por nada, pero hay un American Cornhole Association of America. La película debería ser más famosa de lo que... A la ver, otra el vez. ACO, pero ese es el verdadero. American Cornhole Organization. Organization, ok. Of America. Bueno, siguiendo la noticia de James Gunn. Ah, puya. Que todos los actores de... ¿Viste cómo lo están defendiendo todos los actores? Se esperaron un ratito. No salieron inmediatamente con la defensa. Pero sí sacaron una carta abierta, firmada por todos los actores, diciendo, hey, estamos solicitando a Disney que, por favor... Reconsidere no, que tal vez lo contraten de vuelta. Fueron bien diplomáticos. No hubo amenazas. ¿Viste lo de Drax? Eso fue lo de... hoy lo vi. Ajá. Que, bueno, por un tiempo estuvo de que, puta, que sí... Que ojalá lo trajeran, que yo me sentiría mal si no estoy con él, pues no siento lo mismo, bla, bla. Y hoy como que ya dio el ultimátum diciendo, si no filmamos Guardians de la Galaxia, por lo menos con el libreto de James Gunn, yo probablemente voy a pedir que me liberen del contrato, de alguna forma. Es que yo leí dos encabezados. Uno que decía exactamente eso, de que él estaba out. Y otro que decía... Le gustaría estar out, pero que el contrato como que no le permite. Pero esa es la más real, porque acuérdate que los otros quieren link, quieren pues clics. Sí, pero ya son palabras mayores. Pues. Sí. No, mira, tiene un contrato de por medio. Nada más, corrigiendo lo que acabo de decir, es solamente un hoyo. Es un tablón de madera con un hoyo, nada más. O sea, la fallas. La fallas. No es como dardos de que tal vez sean puntos. No, aquí no es de puntos. Aquí es de que si cae adentro, chivo. Si no, no vale. Si la metes en el hoyo, son ganadores. Almost a sport. Yeah. Si no, pierdo. No, pero púyame, estoy viendo acá las cómo lo televisan y toda la onda. Yo vi los stats y todo lo... Sí, equipo. No, yo ya... No, es que aquí estoy viendo lo de mi equipo favorito. No estoy siguiendo. No estoy siguiendo los... Yo, Alabama Cornholios. Of Alabama. Of Alabama. Alabama Cornholios of Alabama. Cincinnati. El estadio nuevo que han hecho. Uh-huh. Paloma. Para la película Las Birds of Prey, que supuestamente sería Batichica, La Huntress... Gatúbela. ¿La Gatúbela? Sí, ¿verdad? Están diciendo. Mira, el stand, no, la que... La Harley Quinn tendría que... Es la... Pero ella no era la sirena de Gotham. Igual, la quieren poner a la fuerza donde sea. Por lo menos ya dijeron quién va a ser el malo. Y van a ocupar a Black Mask. Que es un fulano que parece que... Cara, como que fuera cráneo rojo, calavera roja. Pero negra. Y que es un... mafioso en el mundo de Gotham que es poco conocido fuera de cómics. Inclusive no sé si alguna vez salió en la serie, alguna serie animada. En la serie animada no. Pero sí salió en los Arkham, los juegos de Arkham. Eso le ayudaría un montón. Él fue malo del tercer juego, creo. No, y en cómics es maldito. Sí. Puta, ese creo que agarró a la... No sé, la hermana de Gatúbela y al esposo... al esposo de... Al cuñado de Gatúbela. Mató al cuñado. Y a la hermana le dio de comer pedazos del cuerpo del tipo. O sea, enfermo. Él fue el que supuestamente había matado a la Stephanie Brown cuando era Robin. Y aquí está, mira. Y he hecho otras cosas, así me fue. Supuestamente el equipo sería... No va a estar la Batichica, sino que la Harley Quinn, la Black Canary, Huntress, René Montoya y Cassandra Cain. Que es la versión muda de la Batichica. Sería interesante, fíjate, que extiendan los villanos que ocupan normalmente del universo Batman. Yeah. Entre las decisiones, ya ves, lo que estamos discutiendo precisamente el 10 de 10 de la semana pasada, como que nos escucharon. DC canceló una recopilación de cómics originales de Shazam de los años 50. Iba a ser el título de Monster Society of Evil. Pero era porque salía el Sidekick Steamboat. Era, entre otras cosas, por el Sidekick... un afroamericano puesto de forma caricaturesca, que era común en esa época, pero también esta sociedad del mal estaba compuesta de, el líder era el gusano extraterrestre, Mr. Mind, pero habían un grupo de orientales malévolos y los ponen con clásico, los dientes así, dientes con filo. Los ojos rasgados y todos con anteojitos. La trenza, el fíjate, esto no sale sotana, con trenza, pero no. Pero sí era el clásico caricatura. No solo había estereotipo afroamericano, había estereotipo asiático. Y aquí salían los dos. Y no se hicieron con mala intención, pero dice no, preferimos evitar problemas y la prensa los está alabando en el de la decisión. Algo que no había mencionado de que el Steamboat, por el 10 en 10, que solo no alcanzó el minuto, de que el Steamboat lo dejaron de usar en la serie después de un tiempo por petición y protesta de lectores. Ah. Firmaron así, petición firmada de un montón de gente afroamericana, más que nada, y dijeron: no, mire, este personaje, o sea, hasta para esa época decían: no, esto es muy racista. Imagínate. Mira. ¿Entendés cuál es el relajo que tiene Disney con los derechos de streaming de Star Wars? Sí. Vamos a ver. Dale. Explícame, porque yo, a ver, lo leí una vez y me quedé. Leer otra vez ya me dio hueva. Netflix tiene los derechos de todas las películas de Star Wars que salgan hasta el 2019. Lo que quiere decir que cuando salga el Netflix de Disney, canal Disney de Star Wars, va a poder salir, ponerle la nueva serie, la de Jon Favreau, pero películas, incluso The Last Jedi, hasta que se le venza el contrato que tiene, con que no sé cuándo vence. Mira, pero entonces la esperanza que yo tenía, que las películas de Star Wars, si las compras en iTunes, como yo hago, no están en 4K. Ajá. Yo dije, quizás están guardando esa versión para su streaming. Y esa es solo las películas nuevas, o sea, después de 7 en adelante, o afecta las originales. Las que salgan hasta antes del 2019 no las van a poder pasar, porque Netflix tiene. Espérate, esa matemática me indica que la del 77 es antes del 2019. Yes. Yes. O sea, no las vas a poder ver en el canal de Disney, las vas a tener que ver en Netflix. Eso, es un big letdown para mí de ese canal. Pero 2019 ya va a ser, pues. Pues sí, pero es que no sabes cuándo se vence. El contrato. O sea, las que salgan hasta el... La que salga en 2020 ya la van a poder pasar a ellos. Pero si sale antes del 2019, o sea que 2019 va a salir episodio 9. Entonces ni siquiera esa van a poder pasar. Pueden salir para año nuevo, para que... que la pasen. Primero de noviembre. Pero mira, el lío no es con Netflix. Dicen que los derechos están con Turner Broadcasting. Bueno, el que yo leí decía Netflix. Ok. ¿Será que Netflix lo tiene para streaming? En distintos años tiene. Y el otro lo tiene para cable. Puede ser. Dice que... Ah, pues no, dice que... las que salgan en el 2019 para adelante, ya las vas a poder ver en el canal de Disney. O sea que episodio 9, cuando eso la liberen, sí. Esa sí ya vas a poder ver. Dice que Turner las compró por $275 millones, derechos exclusivos de las películas de Star Wars, excepto por New Hope. No, qué relajo. Bueno, la cuestión que andan negociando, pero si la llegan a dar tener rápido, van a tener que soltar plata. Esto de los derechos es tan complicado y tan messed up. Hace poco estaba viendo Community y algunas canciones en Community las han cambiado. No. Expiraron los derechos. Los derechos que tenían para... Yo me acuerdo porque esta no es la canción. Y no, lo que... Igual que los geekos con los episodios del 1 al 400. No, usábamos música, digo, ya. Ya no se puede. No, igual en la... El otro que ya no se puede era The Wonder Years. ¿Te acuerdas que The Wonder Years era famoso por la música? Que tenía 70, mucho que decir. ¿Sí? Entonces, el consejo de la gente que dice que si vos de veras sos fan de Wonder Years... Anda a ver la pirateada. No, comprá el DVD. El DVD box set todavía tiene las canciones originales. Pero todo lo que está streaming ahora ya le cambiaron porque es más barato poner otra música que me estar. Me imagino que el derecho de streaming no estaba incluido en el derecho de... Cuando hicieron la... Cuando hicieron eso. Yeah. O sea, les hubiera tocado pagar otra vez. Otro performance. Sí, right. Porque usualmente cuando licencias algo es para ciertos medios. Uh-huh. Entonces no... Sí, no, sí, es una regada. ¿Vieron lo problema? De... Lo de Boyd... Y Star Wars Secrets of the Empire, algo así se llama. Yo no sabía que era eso, ahora me cayó un tweet y empecé a averiguar. Que son, hay en cuatro, creo que hay cuatro localidades diferentes. Una en California, otra en Florida y otra son de Disney. A donde tienen, son aventuras en realidad virtual altamente interactivas. Ah, y entonces okay. Han puesto uno de Star Wars. Entonces yo cuando lo vi dije, pues esto será un fan film o qué. Pero no, o sea, es Disney oficial. A saber qué tal estará. Mira, en uno de los podcasts de Kevin Smith con Bernardine, lo mencionan hace como un mes, salió, uh-huh. O un mes y medio, que él, el Bernardine, que el gordito, uh-huh. No, buena referencia, los dos son gorditos, el afroamericano. Ya no. El afroamericano. El contador le dice, ay, mira, ¿qué hiciste en estos días? Creo que para el 4 de julio en la vacación, que no sé qué. Ah, me fui ahí al volado de Star Wars, no sé qué. Le dice, contame, ¿qué es? Me fui con mi hijo, nos ponen unos volados de realidad virtual, nos ponen a caminar en un corredor y somos Stormtroopers. Y comenzamos y comienzan a aparecer enemigos, que no sé qué. Y comenzamos a disparar. Dice que es la sensación, la experiencia más excelsa que ha tenido en su vida. Pero míralo. Se emocionó. Se emocionó, habló tantas cosas malas, tantas cosas buenas, perdón, que el único problema, la única crítica que le hacía es que era demasiado corto, porque en tiempo eran como 10 minutos. Uy. Y que él podría haber estado ahí hora y media, dos horas haciendo eso. Peleando, ¿qué es? Bueno, que lo saquen para PlayStation. VR. Por cierto, Omar. Sí. Con el PlayStation VR, ajá. Vos tenés Star Wars. Sí. Pero el 1. El, sí. El Battlefront. Battlefront 1. Sí. Ese tiene una sección de VR que volás un X-Wing. Paloma. Es bueno, dice. Yo lo bajé, pero no lo he jugado porque para variar hay que bajar no sé cuánto. Sí. Un montón. Pero sí, ya lo bajé. Jugarlo. Mm. O sea, yo... Esperaba que le pusieran al 2 también algo de VR y no sé si ahora ya le han puesto algo, pero cuando salió, ¿no? Yeah. Y era vergona esa misión. Lo vamos a jugar. Hablando del Equalizer, ajá. El escritor de esa película que estuvimos comentando hoy ha sido contratado para escribir la película de Kraven the Hunter para Sony. Hey. Y va a ser un solo film de El Cazador. Y tal parece que no va a salir ningún héroe. No va a salir Spider-Man, porque Sony es el único héroe que tiene ahorita derechos. O sea, el pobre Spider-Man, están haciendo película de todos sus villanos y no puede salir en ninguno. Sí, él no va a salir en ninguno. O sea, no es que no pueda, pero la decisión es que no salga. Por cierto, se ve bien cool el trailer de... ¿De Venom? De Venom. No sé, fíjate. ¿Vos no lo has visto? Yo lo veo muy plasticón. Muy plasticón. No me termina de gustar cómo se ve. Espero que la película salga. Mira, viene película de Craven the Hunter sin Spider-Man. Ah, sí, estaba oyendo eso. Qué raro. Es que el Ticomán se había levantado y queríamos que viera su comentario. Sí. Y fue muy corto. Muy breve. ¿Qué? O sea, Sony no puede hacer nada con Spider-Man ahorita. O sea, sí puede, pero... ¿Pero por qué no lo está haciendo? Yo ¿Tiene creo miedo que... de cagarse con el personaje o...? No, O sea, no estoy... Marvel está haciendo un buen trabajo. O sea, realmente no quisiera que Sony dijera, ¡ah, vale, verga! Y se lo llevara de regreso. Pero ahorita Sony... No sé, no está agarrando villanos. Lo que pasa es que Sony tiene... Tiene derechos. Lo están haciendo para no perder los derechos. Un pool de personajes bien limitados. Eso. O sea, solo tiene un héroe y un cachimbo de villanos. Ah, pero entonces, ¿por qué cancelan Silver Sable y Black Cat? Que sí son como aliadas del... Sí, del... ajá. No sé. Para poner a Kraven. Kraven... Soy interesante. ¿Cómo? A mí Kraven es un personaje que me... A mí me gusta, realmente. Uh-huh. Pero ¿cómo lo van a enfocar...? No tiene Spider-Man. Sin Spider-Man, ¿cuál va a ser su propósito? ¿Cuál va a ser su...? Lo mismo que están haciendo con Venom. El Venom sin la araña blanca en el pecho, porque no sale Spider-Man, está relacionado. Pero el único propósito de Kraven es matar animales, o matar así las presas más peligrosas, digamos. Y para él, Spider-Man es la presa más peligrosa. Entonces, sin Spider-Man, va a matar a Venom. Le quita un poco de sentido. No, o sea, va a matar a un elefante. Igual, sí. Venom, la onda cuando se hace villano, Venom era el odio contra Spider-Man, que lo había rechazado. Sí, pero ya en los cómics ha pasado bastante tiempo como antihéroe y ya le han hecho su par de villanitos. Así Carnage, ya tiene a los otros hijos. Que uno de esos, Riot, parece que es el que sale en el tráiler. Cancelaron la serie animada de Deadpool. Iba a desarrollar, ¿no? La semana pasada. A finales de semana. No, explicaron por qué. Ah, explicaron por qué, es cierto. Y básicamente Disney le dijo no. Demasiado choco. Yo te quiero. Me imagino que él no vino porque ya cerraron el trato Fox Disney. Y Disney pudo poner. No. Hasta ahí. Fíjate que no era por Chuco, porque la serie animada lo que pasa es que iba a tener un montón de crítica social. Le estaba escribiendo Donald Glover. Ah, ok. Entonces sí, ya se salió de los estándares de ellos. Noticias un poco tristes. En el chat lo escribieron y después ahí aparecieron un par de links. Stan Lee tuvo una aparición el fin de semana en una Comic Con pequeña, una convención de cómics. Y tuvo problemas a la hora de firmas. Tal parece que el asistente que tenía le tenía que deletrear su nombre, recordarle. Stan, Stanlee. Bueno, ahorita dijeron de que ya no iba a salir. Y la noticia que salió hoy es que ya no más va a hacer apariciones públicas para hacer firma. Es que ya tiene 95. Realmente, hasta mucho tiempo. Sí. Hasta mucho. O sea, está haciendo es de agradecerle que todavía estaba apareciendo y de los cameos en las películas, entonces eso lo va a seguir haciendo. Pero ya, por cierto. Sí, pues ya. No, sí, eso implica. Y una vida bien vivida, tampoco vamos a decir que. No, y cada una de esas apariciones implica un viaje fuera de su casa de hacer cuántas horas en avión y son cosas que una persona ya de edad. Sí. Necesita bastante asistencia. Sí, bastante asistencia. Y más, si está tomando algunos medicamentos. A esa edad también te afectan tus cinco sentidos. No necesariamente el que él esté sufriendo algún problema mental, simplemente un medicamento lo puede estar. La Betty White y Stan Lee, ¿quién es mayor? Betty White. Yo diría. De Golden Girls. No. Betty White, o sea, bien blanca. Betty White, creo que. Ella nació en el 22. Betty. Vamos a ver, Stan Lee. 22 a 18. Ups. 96. Sería una más. Un año mayor que Stan Lee. Ella supuestamente es más vieja que el pan rebanado. O sea, el pan antes lo vendían un solo churutón. Una sola hogaza. Y ahí sigue actuando. Bueno, ahora últimamente ya menos roles, pero quiero ver. No han salido en ninguna producción del 2018. Pero en 2017 sí tuvo dos producciones. Estaba de moda. Cosa sería. Bueno. Vin Diesel anunció que ya comenzó la filmación de Bloodshot, personaje de Valiant Comics, creado en el 92, y él va a ser el... Finalmente se le hizo aparecer en la pantalla como superhéroe. Hasta el momento solo era su voz. Antes a ese que Gambit. O sea, el pobre Gambit ya esperó como 20 años el Channing Tatum y al parecer ya no. Se hizo viejito el Channing Tatum. Sí. Se le olvidó el acento. Ni orlandés. Acento cajún. Mira, para mí cajún solo el pollo con bastante salsa. Cajún rara. La otra que han suspendido es la película del Cowboy Ninja Viking. Oh, no. Era el personalidades múltiples. Que iba a ser Chris Pratt. Chris Pratt era. Creo que sí. Fíjate, era Universal, iba a filmar y... Sí, tenés razón. Pratt. Y ya no está en... Es que no sé cómo lleva tanto para hasta tener al artista ya. ¿Se echaron para atrás? Sí. Actualización del aire. Ahorita está como soplando como moribundo. Está haciendo... Pero nos han traído manis. Yo aproveché la ida al baño para echarme agüita en la nuca porque sí, estaba medio... Sí, ahorita sí ya está siendo evidente de que no está trabajando bien. Un poquito de vaporón así. Yo hubiese agradecido que hubieras aprovechado la ida al baño para ponerte más desodorante, pero bueno. Podemos abrir la ventana. Yo me voy a tirar el... Estaba aquí, me voy a llevar el tubo para allá. Porque... No, man. Estamos jodiendo. Espérate, no aguantemos. A ver quién dura más. Sí, era pájaro el pedo. Qué mala onda. A ver. Pone ahí cool. Ahorita está. Quítate. Ahí está. No, es que cool, pero tiene lentes oscuros. Sí. Todos chivazos. Mira, apretá calefacción, tal vez está confundido. El... Sí, es esquizofrénico, es bipolar. Hey, Marak, el Tico Man y yo terminamos de ver Luke Cage, temporada 2, pero no todos la han visto, entonces. No. Yo no le he visto y no me llama la atención. Sí, pero Marmar tiene curiosidad de verla. No, por mí, no se preocupe por spoilers. Sí, igual a mí. Cuéntenla. Ya me tardé demasiado. Delen. Va. Delen. Tal vez así me llama la atención ver algo. Que no pasa ni mierda. Realmente, el último episodio tal vez es donde pasa todo y pasa sin ninguna acción de Luke Cage. Porque, o sea, al final lo que pasa es que la Black Mariah la matan. Y la mata alguien más, ¿verdad? No, ni... La Black Mariah... Era la consejera que después mata al primo y que era prima del... La que era el alcalde. No alcalde, era consejera del de la ciudad. La onda es que ella... La que estaba con el Shades al principio de la... Entonces, ella realmente es como la mala, pues es la que está controlando el crimen ahí en Harlem. Pero realmente no es como que se oponga a Luke Cage... ¿Verdad? Porque ella maneja actividades criminales, pero trata de mantener a Harlem, así como ella le gusta. Entonces, ocupa el dinero que ha lavado un verbo de pista, entonces ha creado un centro comunitario que mantiene así negocios, pero por lo menos le gusta mantener la paz. ¿Verdad? Y el que ha llegado a joder es un chamaco de Jamaica. Pero de Brooklyn, el chamaco. Entonces, la momia negra que estábamos viendo aquella vez. Y el hijo puta este tiene odio con la chava esta porque la familia los odió a él y a su familia cuando eran bichos. Entonces, él ahora llegó como gángster y la quiere joder. Y ahí es donde salió la violencia. Entonces, puedes decir que Black Mary es la mala, pero el que está jodiendo las cosas es el otro. Porque con Luke Cage realmente no se tienen como que tanto... Mira, tienen un poco de odio, pero no se enfrentan. La historia de esta serie realmente es una historia de gangsters y de mafias, donde Luke Cage tiene un papel secundario, porque dejémonos de paja. Sí. La historia principal es la Mariah y el amante que es el Shades, que se lleva, para mí, mi respeto, se lleva la serie. la temporada. Sí. Para mí es de los personajes que mejor me caen, aparte que es Hernán Salazar. Y es de, el primo. El primo. Y es de los más consistentes también. Sí, sí. Y actúa bien chivo también. Sí. Actúa, bueno, mira, en eso la actuación en general de todos está muy buena. Excepto Cage es el actor más débil. El más débil. Y te están hablando de la interacción entre la mafia de Harlem, controlada por la Maraya, los jamaiquinos que están en Brooklyn, y de repente te aparecen los italianos, los dominicanos. Cuando joden a la Maraya, vienen las otras mafias de rusos, japoneses, y dicen, ¡ay, puta! Harlem está... fuera de control. Es una gran guerra. Pero eso pasa en media hora en un episodio. Pues. O sea, no es como que la segunda mitad de la serie, sino que... Bueno, en el segundo tercer episodio están queriéndole vender las armas primero a los dominicanos y les cortan la cabeza, entonces. Y al no sé quién, entonces terminan haciendo negocio con los jamaiquinos. Que no sabían que los jamaiquinos iban a usar las armas en contra de ellos. En contra de ellos. Pero cabal, vea, yo lo que sentí al final de la serie, bueno, dije, bueno, ¿qué hizo Luke Cage? ¿Realmente? ¿Qué hizo? Sí, para detener a los planes de los dos malos, o sea, del Bushmaster, Jamaican, y de la Blackberry. ¿Realmente eso que hizo estorbo un par de veces? Pero nada que vos puedas decir, el plan de la mala era este y vino Luke Cage y por lo que él hizo lo jodió el plan. No. El que jodía el plan era el Bushmaster. Y el Bushmaster, el que le jodía los planes, era la Black Maria. O sea, entre ellos el despido. Ajá. Y él en medio, como, ¿qué voy a hacer? No, fue totalmente reactiva la posición de él. Sí. No tenía ningún plan, no tenía gente de soporte, solo el par de fulanos en la barbería que... Que se fueron. Y se fueron. Lo echaron al final de... Que también, y eso que sentía, como te decía, que consistente. De que en un episodio llega el Danny Rand, ¿verdad? Y están jodiendo con el Dan, sí, que mira, que somos chéveres y aquí estamos divirtiéndonos, combatiendo el crimen. Y pues, qué chido este episodio, ¿eh? Y siguiente episodio, que por mis acciones hace como no sé cuánto, fue que toda esta mara la mataron y puta, me siento mal por no haber así. Y el siguiente episodio, no, yo voy a hacer esta otra cosa. Demasiado bipolar. No. Igual las malas, ¿verdad? Que, uh-huh, que en una es maldita porque sí, y en otra, no, porque el trauma que le tuvo la abuela, que era la que controlaba el crimen antes, y no, y hoy siquiera la hija, y hoy no la quiere. O sea, sentí que cabal, problema ese de que tiene que llenar 3 episodios, tiene que darle giros para que se mantenga interesante, entonces ya no llevan para dónde dar vuelta, para dónde girar. No llama la atención. Realmente no está muy buena. Fíjate, a mí no me gustó mucho. No es falta de calidad, sino que es un tipo de historia que a mí no me gusta. La historia no ayuda. Diga, yo nunca vi, por ejemplo, Los Sopranos en HBO. Mm. Me dicen que fue la mejor serie que pasaban mientras estuvo. Era la mejor que daban en cualquier canal de televisión. Pero a mí las historias estas de mafias no son a mí no me llaman. A mí todas las de mafias, las de narcos que están de moda. Aún no las películas del Padrino, que mis respetos, pero me costó terminar de verlas. Yo no las he visto. Entonces, y Luke Cage por ese camino iba. No es de superhéroes realmente. Tiene cosas buenas. A la policía, la Knight, le dan el brazo biónico, se lo da Rand Corporation. Bien planificado. Y tarda 5 minutos en aprender a usarlo para hacer verga. Claro, y pelea muy bien con él. Se ve una escena donde le pone el brazo y está, vaya, agarra esa taza. Y está así. No puedo. Vaya, pude, chivo. Siguiente escena, papu, hijo de puta, papa. De paloma, el brazo. Sumamente holy shit. Intuitivo como el traje de Spiderman. Hay una. User friendly, así. Hay un episodio donde sale invitada la Colleen Wing. Que le da ánimos y le enseña, le recuerda que sabe pelear a pesar que no tiene brazo, antes que le dieran el brazo biónico. Es bueno ese episodio. Bueno, o sea, los buenos episodios es cuando sale alguien más. Luke Cage. Hay un par de episodios donde a Luke Cage le dicen, hey, tú vas a ser el hero for hire. Comienzan a utilizar esa frase que era parte de la historia de Luke Cage. Y vos decías, ya casi sentís que van a poner su agencia de detective, y entonces él se va a dedicar a eso y va a tener un poquito más de sentido la serie. Y nunca la pusieron. Es que acuérdate que es Jeff Loeb, el mismo de Heroes. El que tuvo toda la temporada con la pelea Petrelli y Siler y que al final solo se ven los llamará de Tusa. Después de la siguiente temporada, hoy sí va a ser, hoy sí va a ser. Y puta, te entiendes así que tal vez nunca, y nunca. Nunca pasa. Dieron verga. Nunca se dieron verga. O sea, que se vieran. No. Con igual la... acá, Hero for Hire es bueno, como, como Smallville también, ¿verdad? Que nunca puso el puto traje y, en 8 temporadas. Hay otro par de episodios donde la Misty Knight renuncia a ser policía y comienza que también le dura como 2 minutos. Le dura 2 episodios y comienza a trabajar con Luke Cage. Hoy sí, venite, juntos. Vamos a seguir tus métodos y vos decís ya van a poner la agencia. Los dos van a trabajar juntos. Pero ella se regresa a la policía. Llega Danny Rand invitado y vos decís, ay, y este puta va a financiar el edificio y va a ser la tina y se va a la mierda. Ok. El Bushmaster, como malo, me cayó bien. Es que sí, alguien con motivación. Pues, como buena motivación. Y se le ponía la para a Luke Cage. Y me gustó más que el que sacó... se me olvidó el nombre, el que salieron en la primera temporada, al final. El que, Copperhead. Diamondback. Diamondback. Es que ese me caía mal porque... el traje le daba poderes y al pendejo no se le ocurría agarrar y arrancarse, sino que pegarle. Este que estaba me gustó porque sabía pelear. Y le ganó en la primera vez Luke Cage es así puro bitch slap. Uh-huh. Este otro fue puta como que era la bomba negra. Sí, de ahí salió el famoso dicho. De la bomba negra. Contanos de los animes. Contanos. Sí. Animes de temporada, los que estoy viendo por lo menos. Hay un montón, ¿verdad? Pero estos son los que estoy pendiente cada semana. El primero que tiene ahí la imagen, Omar, es uno que se llama Angol Moise, Record of Mongol Invasion, que es un anime basado en la vida real, por lo cual quiero decir que tiene bastantes elementos ficticios, pero está basado en la invasión mongol a Japón de 1274. Uh-huh. Entonces, esto está en una isla donde cayeron la flota mongol por primera vez a tratar de invadir Japón. Entonces, la historia sigue a este chamaco que se llama Kuchi Jinzaburo, que es un chamaco que había sido general de su propio feudo allá en otra de las islas de Japón, por otro lado, pero que lo habían metido preso por algún motivo. No han explicado todavía exactamente qué hizo, pero lo llevan con un montón de prisioneros, así tipo un pirata, un contrabandista, otros guerreros que habían matado a no sé quién, así ilegalmente. Y los llevan de prisioneros a esta isla porque ya sabían que venían los invasores. O sea, ya habían espías que habían visto la flota, que se estaba armando y todo eso. Entonces dicen, bueno, llevemos un vergo de mara y obliguémoslos a que peleen también, ¿verdad? O sea, que aumenten el ejército que ya tienen el señor feudal de esta isla. Entonces cabal, caen los invasores mongoles y este tipo, como había sido general ya experimentado en muchas batallas, como que poco a poco va tomando protagonismo. O sea, el tipo es un buen guerrero y también es bueno para guiar tropas. Entonces, cada vez más la princesa feudal del feudo así de la isla está dependiendo más y más de él. Pero el chamo no era samurái. Sí, era samurái. Ah, yeah. Ahí en la imagen lo ven en su traje de prisionero, pero ya después le dan su armadura samurái. Mira, ¿y qué ondas con el color? Lo veo con una textura inusual. ¿Es así toda la serie o es...? Yo lo veo como un problema. O sea, realmente la animación es muy buena. Empieza muy buena, quiero decir. Llevan como 4 o 5 episodios. La verdad es que desde el tercero o cuarto episodio como que la animación baja un poquito. O bastante. Ya no es tan fluida la animación porque el primero vos ves que se mete en medio del ejército y puta, es que va como que es loco el hijo puta en medio de todos partiendo madre y yo digo, puta, qué chivo. El otro problema es ese como tono sepia, es un filtro tipo Instagram que le han puesto y ese está en toda la serie, de principio a fin hasta los créditos con un sub como filtro. Como que es acuarela o una cosa así. O sea, como que animaron la serie. Y encima le pusieron una como pantallita. Es digital. Es un filtro agregado después. Y así se ve toda la serie. Y lo tratan de hacer porque esto es histórico. Se ve viejito. Pero o sea, realmente no está bien escogido eso porque lo ocupan todo el tiempo. No está bien escogido. Ah. Entonces, sí, ese es un problema, pues que le baja un poco. Si lo pueden ignorar ese filtro, pues qué bien. ¿No hay algún botoncito que lo puedes apretar para quitárselo? Espero que cuando sale el DVD sea algo que le puedas quitar. Uy, se lo olvidó poner el filtro. O un botón así tipo los créditos en portugués, en no sé qué, y sin filtro. Pa, ahí está. De ahí, no sé, otro. Ah, ese. Pero ahí está. Dale un par de imágenes más. ¿Cuánto? ¿Otra? Va, ese. Este se llama Cells at Work. Este es el que más me ha llegado de la temporada. Es el que más he estado esperando. Este es... trata de estas células. O sea, estos personajes son células de tu cuerpo. La chica esa que ven ahí es una célula roja de la sangre. Un glóbulo rojo. Entonces esta chava, el trabajo de ella es como courier. Y está llevando paquetes de oxígeno a las células. Y se lleva nutrientes y toda la cosa. Y el otro es un glóbulo blanco. Es un defensor. Entonces tiene cara de asesino en serie. Usualmente es todo pálido, todo así. Bien amable y todo con la mara. Detecta una bacteria. ¡Ay! Dale la anterior. Y puta, el baboso saca sus cuchillos y ¡rayo! Bañado en sangre, así todo. Y lo onda es que todas las células blancas son así. O sea que todas pipias. ¡Ay! ¡Invasora! Sale. ¿Pero son así en el diseño o así en la personalidad? El diseño y personalidad. O sea, ¿son igualitos? Sí, sí. Realmente sí. O sea, no igualitos en aspecto, sino que, okay. pero sí todo. ¡Ay, está un germen! ¡Ah! Sacan los cuchillos y empiezan a darse verga. Ponele que están las plaquetas, que son las que coagulan la sangre cuando hay una herida. Uh-huh. Como son las células más chiquitas del torrente sanguíneo, ahí son. Las sacan como niñas o niños de escuela elemental, ¿verdad? Son bichitas así. Ajá. Que están. Y encargados de la construcción, ¿verdad? O sea, que los ves así repillando muros. De ahí están otras células que son las células T, ¿verdad? Que tienen así cachuchas que todas dicen kill, ¿verdad? Y dicen, ah, vamos a matar a la mala. Esos son los antivirus. No, los anticuerpos. De ahí hay otra célula B que hacen anticuerpos. Entonces ves un baboso con una super soaker así tirando químicos. Y así todas las células del sistema inmunológico están representadas de alguna forma. Y los invasores son bacterias, virus y cosas así. ¿Y no se ha visto nunca dentro del cuerpo de quién están? No se ha visto eso. Dale la anterior. Está esta chava que son los macrophages, se llaman los, que son células blancas que agarran componentes de los invasores y son las que avisan, hey, viene tal virus, ¿verdad? Entonces ya viene la defensa. Entonces salen como mucamas francesas, así, sí, son todas proper, ¿verdad? Son todas señoritas, pero un machetón, hijo de puta. Una gran buster girl. ¡Qué rácata! Y así, ay, también, ¿verdad? Cubiertas en sangre, pero siempre bien, ay, sí, qué lindo. Mira, cada episodio bien chido. Así porque ya he visto un montón de artículos donde sale ahí qué tan exacta es esta serie, así en representación del sistema inmunológico. Y la mayoría dicen, pues, mira, se saltan algunas cosas que las simplifican, pero lo que dicen es correcto. Pues, así funciona, pues, realmente así funciona. Entonces, en este último episodio salió una alergia. Entonces, eso que entra un... Entra un polen de cedro y el sistema inmunológico lo detecta y ¡guaputa! Y empiezan así a atacarlo y es una célula que así toda, así toda enorme, pero así no hace nada, pues. Pero al atacarle y estarlo jodiendo, joden otra cosa y joden otra cosa y por arreglar eso joden otra cosa y el sistema inmunológico de repente ¡cho mierda y puta! Y así ¡ache! Y todo sobre, reaccionando, una reacción alérgica, pues. ¿Eh? Nice. Cagada de la risa, buenísima. Qué bien. Llama la atención. Sí, Cells at Work se llama. Esa que está ahorita en la imagen se llama Hanebado. Hanebado. Es un anime de deportes basado en badminton. Y ya vi como hasta el tercer, cuarto episodio y la voy a dejar de ver. Espérate. ¿Ese es hombre o mujer? Es mujer. No le veas así. Pero le veo la cara también y no. Es que es. No, nadie te ha dicho que es bonita. Es pelito corto, así todo, pero tiene buena sí, figura. Pues se nota que... Mira, esta serie, buena animación. Eso sí te digo, buena animación. No solo en ese aspecto, o en ese par de aspectos, sino que también eso que ves así cuando están jugando. Y siempre he dicho que es algo bien difícil de animación, es animar algo común de la vida real, ¿verdad? Algo que vos podés ver así normalmente. Entonces, cabal, ves así que... Tienes parámetro de comparación. Ajá. Entonces, eso que ves que van a agarrar un... no sé, van a pegar un pelotazo. ¿Cómo se llama? El gallito. El gallito. Un galletazo van a tirar. Entonces ves de que hasta se ponen y pegan un par de saltitos antes de... O sea, está bien animado. O sea, la animación como que es rotoscopiada a veces. Puta, bien chido. De movimiento. No sé, pero realmente lo animan súper bien. Alguien que sepa badminton va a decir, nah, esa mierda es pura paja. Es posible, pero la animación muy buena y no baja la calidad. Sí, eso que ya para el cuarto episodio es que todo así, como que es la caricatura. Bueno, vos estás diciendo algo pero que no puedes ver en cualquier lugar, pero yo nunca he visto jugar badminton a nadie. Pero he visto tenis, en los Summer Olympics. No lo cada veo. Cada 4 años. Es deporte de Olimpiadas. Igual no lo veo. ¿En D8 no has visto D8? Sí. Bueno, la cosa es que... Ese no clasificaría en D8, no, creo que ese sí hay. Clasificaría normal. Ese creo que sí hay. Hay World Championships. Sí, claro. En el ¿cómo se llamaba aquel que pasaban? El Wild World of Sports, del que pasaban en el Canal 4. La agonía de la rota. La agonía. ¿Quién puta no se acuerda? La agonía. Te vas saqueando y... ¿Qué le ve los brazos volando por allá, las patas. Por qué putas. Bueno, y yo no me acuerdo de la frase de antes, porque antes era como algo de la victoria. Que no sé qué de la victoria. La agonía de la derrota. La que. Pero creo que cuando iba rodando así en la nieve iba más rápido que cuando iba. Él ha venido pensando, ojalá que nadie me haya visto. Y me hicieron famoso. Al final de la escena se levanta así, sigue caminando como si nada. Así me bajo yo. Bueno, lo malo es de esto es de que la protagonista empieza la serie y empieza traumada. O sea, no es como otros animes de deporte donde empiezan así chivos jugando al deporte, trauma. Qué chivo. Y una derrota o algo les pasa y se trauman y puta, y luego hay que sacarlos del trauma. Ajá. Esta empieza y ya está traumada. De entrada ya no quiere jugar porque está traumada. Mm. Se destrauma un poquito y se une al club de badminton. O sea, no está traumada por badminton. Eso es relacionado porque la mamá era campeona, que no sé qué, y una de esas la entrenó a ella. Ella estaba ganando y después la derrotaron y después de eso la mamá se fue de la casa y la dejó ahí abandonada. Okay. Entonces, puta, tramada. Se destrauma un poco, se une al club de badminton y dice, bueno, yo creo que puedo jugar a badminton. Puta, la vuelven a traumar otra vez. Entonces, van 4 episodios y sigue traumada. Entonces, dije, nada, vale, que eso. Ahí la dejé. Por buena que está la eliminación, ahí la dejé. De ahí, no sé, siguiente... vamos a ver la imagen de nosotros para que vean, que aprecien por qué veo esta serie. Esta se llama Harukana Receive, que es otro anime de deportes, pero este es de voleibol de playa. Es más interesante. Y este es el tipo de atractivo visual que tiene, realmente. O sea, no sabemos por qué te ha gustado. No. Me imagino que tiene unas historias. Mira, si tienen una elección, con estos de la serie. Y no dicho por un japonés. Para decir, bueno, vamos a sacar esta escena con una toma con la cámara abajo detrás de una protagonista. ¿En bikini? En bikini, viéndole las nalgas o no viéndole las nalgas. No, ¿cuál crees que van a escoger? La de las nalgas. La de las nalgas, obviamente. Ellos saben. Sí, saben el público. Sí. El público meta. Entonces, pero mira, la serie por lo menos está algo light, está simpática. Llega una tipa a vivir a Okinawa, viene de las otras islas de Japón, y a vivir a Okinawa con su prima, que era jugadora de voleibol de playa y le llamó la atención y empieza a entrenarse y a jugar con ella. Y entonces ves así los equipos de rivalitas y todo eso que van saliendo. Y está bonito. Esta es la siguiente. Animación chiva y también tiene su... Pero las jugadas de voleibol y en la anterior, que era de badminton, ¿son true to life o salen con chivadas de que la levantan? La técnica del dragón. No, sino que aquí es basada en la vida real. Slice of life. Okay. No es ciencia ficción, Capitán Tsubasa o Supercampeones. La técnica del molusco. Cabal, que hoy voy a pegar y tengo que dar 3 vueltas en el aire para pegarle con las patas o algo así. No. Nada que ver. Ok. No sé, había otra. Ah, sí. Esta se llama Yuragi Sou no Yuna. Híjole. O Yuna. La del hospicio Yuragi. Que pues nos está haciendo el favor para que no nos cancelen el programa. La onda es que esta serie más calienta huevos que la anterior de voleibol. Uh-huh. Este cabal, el protagonista que, me tropecé y le cae y chulonea a las del harén, ¿verdad? Porque ya, como en 2 episodios, ya tiene su harén armado de chicas. Okay. Es de un tipo que tiene como que habilidades psíquicas, puede detectar fantasmas y todo eso, puede exorcizarlos incluso. ¿En qué época es? Es actual. La onda es que el pobre, el baboso no tiene pisto ni nada de eso, entonces una de esas llega a este lugar porque oye que es bien barato. Y es bien barato porque está embrujado. Okay. Y la fantasma que lo está embrujando es esta chica que está ahí, que toda la mara, la mara que no detecta fantasmas, la ve como una sombra tenebrosa y todo eso. Pero este tipo, como puede detectar bien fantasmas, la ve y puta, qué buena está. Y también los pocos residentes del lugar donde está viviendo también tienen habilidades psíquicas. Por eso viven ahí, porque saben que la tipa no es mala, pues la fantasmita. Entonces hay una chava que es mitad ogro, otra que es poseída por un dios gato, otra que es una ninja exorcista de demonios, y hay otra que es un fantasmita como espíritu japonés, así de esos tradicionales. Entonces Cabalbea es de harén, es de... Hay mucho fanservice. ¿No puede haber una esclava Leia combinada con una conejita Playboy, algo así? Hay una que es un como espíritu mapache. Es lo mismo de lo que tú estabas diciendo. Hay otra zorrita, hay una... Un tengu que es como un demonio... Un tengereche. No, es un como demonio tipo medio cuervo, medio... No sé. Esta también es cómica, es super light, nada de trama que... ¿qué va? Que es súper involucrada, así de que lleva gran épica por capítulo, nada que ver. Pero se puede ver bien tranquilo, pues, ¿no? Pero sin niños. No salen niños en la serie. Ah, no. Ok. Y esas son las que estoy viendo ahorita. Next. Ah, aparte de las usuales, de My Hero Academia. Por eso no ves. Por eso no terminas de ver Legion. Ah, no. Bueno, tengo que ver. Y don Julio, ¿nos vas a terminar de contar aquí un poquito de esto? Sí. Aquí sí, mira, me dediqué. Marvel ha estado publicando historias adicionales sobre las gemas del infinito. Uh-huh. Y valga la aclaración desde el principio que dijeron, no, estas ya no son gemas. Aprovecharon. Son joyas. Vamos a grabar. No. Menos después que salga. Hoy son las joyas familiares. Hoy son las piedras. Hoy son de Infinity Stones. Okay. Completely different. Sí, completamente. Bueno, mira, no se puede negar. Marvel está utilizando el pegue, la fama de la película, y la está tratando de capitalizar en los cómics, en historias actuales. Entonces, ¿es Thanos el que tiene? No. Nada que ver. Me estoy adelantando. Hey, spoilers de aquí de ahora en adelante. Han publicado desde febrero lo que sería la introducción, la precuela a la historia principal. La llamaron Countdown, cuenta regresiva. Es como la eyaculación Countdown. Precuela. Son 5 números, del 1 al 5. Había un Prime, que sería una especie de título 0. Y lo que te están contando es que en el nuevo universo, acuérdense que desde Secret Wars, el Hombre Fantástico, con ayuda de no sé quién más, recrean el universo que se había destruido. Y te están contando de que las piedras del infinito que fueron destruidas al final, cuando derrotan a Thanos hace tantos años, hoy están surgiendo nuevamente. Pero están surgiendo cambiadas. Siempre son 6. Siempre tienen los mismos poderes de mente, realidad, tiempo, etcétera, etcétera, porque las otras se me olvidan. Pero hoy tienen características ligeramente diferentes unas de otras. Cosas como que la piedra de la realidad no apareció en nuestro universo, sino que está en un universo paralelo. Y no me preguntes cómo, la Capitán Marvel, en un viaje a ese universo paralelo, la obtuvo. Y se vino para acá. Y había aquí la que estaba originalmente acá en nuestro universo. Quien la encontró decía, no sirve, no funciona. Tiene que estar en... Entonces aparece alguien de otro universo y dice, ¡hey! Esta no es la que estamos buscando. La mía, y se la lleva. Te la cambio por esta. Te la cambio. Dale, siguiente. Esa es portada del 1, después viene la portada del 2. En esta historia introductoria se centran en los guardianes de la galaxia que están protegiendo la gema del poder. Que the power ¿Ese es O el que atacó los cuatro fantásticos en su momento. No, no. Lo que te cuentan es que están... Sfing, fan, fum. Están luchando contra uno de los elders del universo, que es el jardinero o algo así. Uh-huh. Y ha tomado muestras de Groot y los transformó en monstruos. Y ha invadido todo un planeta. Eso es lo que se ve ahí al fondo. Entonces, los guardianes lo están deteniendo. Mientras tanto, Drax se quedó en un planetoide donde encontraron la gema del poder. Pero no es una... piedrita, una joya. Una mega piedra. Es una montaña. Tiene el tamaño de una montaña. Y es tan poderosa que en el sistema solar donde está, el sol de ese sistema gira. Tiene órbita alrededor del planeta. De la piedra. De la piedra. Entonces le están tratando de proteger los Nova Corps y le caen encima los Chitauri y les caen unos que se llaman los Ravagers, algo así, que quieren la piedra. Entonces están un pequeño contingente Nova Corps, está Drax y están esperando que lleguen los el resto de los guardianes a ayudar a proteger la piedra. Siguiente. También reaparece Adam Warlock. Adam Warlock. El Silver Surfer. ¿Está? Y regresa, revive en la Tierra con ayuda de Khan, el conquistador. Khan, ¿qué es? Khan the Conqueror. Conqueror, que lo transporta en el tiempo actual y comienza a buscar las piedras. Y Khan, este se va a atacar a Ultron, que está en un planeta. Ultron. Y él se ha robado la piedra de la mente. Man. Y está transformando al Silver Surfer, porque en este, la táctica que tiene ahorita Ultron es a los seres vivos los uniza. Los hace mitad Ultron y el Ultron principal le hace es la boca toda rara. Es mitad Hank Pym y mitad Ultron. Y entonces, como Ultron tiene la gema de la piedra de la mente. O sea que él tenía no, un pedazo él tiene Soul, no tiene la de Soul, la de la alma, perdón. Tenía la piedra del alma, anda coleccionando. Pero ahorita tiene la del alma. Entonces, cuando obtiene la del alma, el alma de Hank Pym queda atrapada en la piedra. Y se encuentra a una parte del alma de Gamora que está atrapada ahí desde a saber cuándo y la Gamora la anda buscando. Interesante, otro de los cambios que han habido es que las piedras, la de la alma que anteriormente se mostraba como un paraíso en el interior, hoy es un infierno. Desértico, aparecen monstruos. Ya se hizo Darks. Bien Darks. Ya se hizo parte del una de esas aparece invitado Galactus, tiene una participación importante en recuperar una de las piedras. Y dale. Y para el final hay un enfrentamiento de Warlock con los Guardianes de la Galaxia por las piedras. Se vuelve a hacer malo, Warlock. No se hace malo, pero básicamente te dicen que ha habido un esfuerzo por protegerlas. Uh-huh. Te puedes saltar estos 5 números, no hay problema, porque la serie principal va a ser Infinity World. Creo que es algo como World. Algo otra vez ocupa Infinity World. Este es, solo es, te dice el estatus, quién tiene cada una de las piedras. Te dice por qué han cambiado, qué es diferente a lo que había antes. Y te presenta un par de misterios. Ya se quieren ir por el calor. Dale. Okay. Actualización del aire. Toda la reseña que ha dado Julio. Estoy viendo cada vez más que las gotitas así de sudor. Actualización del aire. Ya no más cómics, Julio. De aire. Espérese. Está viendo a Omar igual. Este es el interior de estos cómics. Si te das cuenta, el arte no es lo... Escogí de las mejores. Escogí de las mejores páginas que tenían. Dale. En papel impreso más para lo mismo. Aquí es... Todos los cómics tenían este resumen. Te dicen las 6 piedras. ¿Quién las tiene? Básicamente así quedaron. Comenzaban con la del alma, la tenía Ultron. Al final se la queda Warlock. Ajá. La de... El que la tenía antes. La Capitán Marvel tiene la de la realidad. Uh-huh. Uno que es medio mafioso, Turok Barrett, en la Tierra tiene... Ah, Turk Barrett, el que sale en la serie de Netflix. El informante que andan vergueando cada rato. Hey. El Turk. Ok, ese es... tiene la piedra de la mente, tiene que ser. El Super Scroll tenía la de la verde, que es la del tiempo, pero en un cómic secundario se la roba el Mago Supremo, el Doctor Strange, en el número 3, así, ¿verdad? Le hubiera puesto un Scroll Lock para que no se la robara. No, sí, no. Drax y los Guardianes de la Galaxia tienen la del poder. Y finalmente la Black Widow tiene la azul, que es la... Yes. Ah, ya revivieron a la Black Widow. La Black Widow nunca estuvo muerta. Es que no la quebraron en... No, no. Tener razón, sí, Empire, sí. Que el capitán le pegó un escudazo en el anduquito. Sí, pero como recrean la realidad con el cubo cósmico, ahí la reviven. Si no, ¡Ey! ¡Se nos fue el productor! Ah, es que no. Está abriendo ventanas. No, se metió un murciélago, señor. No. Actualización de la... ¡Hay zancudos! ¡Hay mosquitos! Y el tráfico se oye. Y afuera se oye el aire funcionando. Está enfriando lo de afuera y no aquí. Ey, no, es que le revirtieron la polaridad. No, siguiente. No. Cruza los cables otra vez. Ah, pero hijo, qué rico está. Sí, está rico, está mejor. Ey, está fresca la noche. Vámonos. Espérate. Y hay que ir el y después de la preludio viene el Infinity Wars, que ya comienza la serie. El Prime es otra vez el cero. Y mejor el arte, porque hoy ya es Deodato el que va a dibujar la serie principal. Y aparece un nuevo malo misterioso que se llama Requiem. Por ahí en internet he leído de que se fugó. Ya se filtró quién es el Requiem, la identidad. Hasta el momento solo se siguen, da... Siguen con que los malos tienen que ser alguien. O sea, no puede ser un malo, X. O sea. Es más divertido que sea alguien. Pero no va a ser... Y no es un villano. Pues sí, es alguien que se ha hecho malo. No va a ser Thanos. Siguiente. Entre las cosas interesantes, Loki anda investigando por qué hay realidades... Hay historias contradictorias en su pasado. Se ha ido a la biblioteca de los dioses y ha encontrado diferentes versiones. Pero es por el rompecabezas donde armaron el universo otra vez. No sé si va a ir por ese camino o es algo con respecto a la piedra de la realidad. Ah. Porque también te tiran una pista que alguien, uno de los personajes dice que está relacionado con la piedra. Tuve una visión que esto es una simulación, dijo. Ah, en The Matrix. ¡Oh, The Matrix! ¿Y quién es The Juan? Siguiente. Esa es una visión de cómo está el interior de la gema del alma, que no es un paraíso, sino que está el Demogorgon. Sí, el Demogorgon está ahí. No, ese es el, ¿cómo se llamaba? El, no el Demogorgon. No, no es el grandote. Dream, no sé qué. El Flayer, Mind Flayer, sí, algo. Pues, sí. No me acuerdo cómo. Pero la arañota esa es enorme. La araña gigante. Next. Cambia el estilo total. Es Paper Girls. Yeah. Este es Paper Girls, lo vamos a dejar para otro programa porque se nos acaba el tiempo. Y muy fea. Es muy de papel. Bueno. Pero se está poniendo bien, sería. Fíjate. ¿Recomendada? Si les gustan las historias cósmicas. No sé, porque sí vi eso mismo del villano que tiene que ser alguien y... Y que, o sea, no puede ser un villano, sino que es un héroe que se hizo malo. Entonces, ya siento que no hay crossover donde no... O sea, ¿dónde puta están los malos? Fíjate que sí puede ser uno nuevo. Ya vi, y no. Pero generalmente se toma mucho tiempo introduciéndolos y explicándolos. Pues que agarren uno de los 3,000 millones que tienen ahí de... ¿Quién quita que sea uno de ellos? No, no sé. No es, no es, las pistas parece no que es chica. Y la otra parte interesante es que en los primeros números demuestran que este malo en las sombras secuestra a un enano de Asgard y lo obliga a que le haga algo. Uy. Pero no es un guantelete. Es The Shocker. Te parece que va a ser algo para utilizarlo con las gemas. The Shocker. The Shocker. Y lo último, que por el motivo principal que me animé a leerla, es que en una de las noticias decían de que... Porque te pagamos por el hacer reseñas. Sí, aparte de eso. De que algunas de las ideas que están utilizando acá podrían influir en Avengers 4, en la resolución. Paja para que compré estas cómics. Ya la tienen más sí, que ya filmada. Tienen todo el libreto. No creo que ahorita todavía la estén haciendo. No, Avengers 4 está filmada. Ah, sí, está grabada. Sí. La grabaron simultáneo con la otra. Sí. Bueno, también tenemos por acá unos correos, así que los vamos a leer en este momento. Voy a grabar otra hora más. Nuestro amigo Rofe nos escribe, nos dice: hola, geekos. Rofe saludando desde las heladas calles de Buenos Aires. Ah, maldito. Actualización del aire, ya mejoró un poquito. Sí. El aire ya está. Ese ya lo apagamos. Lo que hemos puesto. De la atmósfera. Abrimos las ventanas. Salió un poco del vapor. Sí. Les escribo para comentarles que fui invitado a la band premiere de la película Teen Titans Go y me sorprendió lo bueno que es. Fui con mi hija Lara y a ella también le gustó mucho. Además, es fanática de la serie de TV. La película está repleta de referencias al mundo del cómic, tanto de DC como de Marvel. Cameo de Stan Lee incluido. En los fondos se pueden ver referencias y chistes como carteles de publicidad de las películas de superhéroes, Superman con bigote, o locales comerciales en referencias a personajes. Los diálogos son excelentes, muy graciosos. Referencias a Batman 89, Superman del 78, Volver al Futuro. Puntaje 4.5 de 5. No le doy ese 0.5 extra porque a mi gusto hubo muchas canciones. Hay dos escenas post créditos. Les dejo una nota que me Les dejo una nota que me compartieron sobre los números de ventas de cómics de USA en el 2017, que muestra que se vendieron muchísimos más cómics de papel que digital y que es una tendencia estable, además de que aumentaron las ventas comparados a otros años. ¿Y en vinilo no se ha visto? En vinilo no creo que lo vendan. Nuestro amigo Miguel Royo nos dice acá: hola, Geekos. Tenía poco más de un año sin escribirles, pero hoy tuve una razón para hacerlo. Estaba escuchando el programa de Stranger Things y quise abundar sobre la inspiración de la serie. Por cierto, este email me lo mandó el 31 de julio. No crean que es viejo. ¿De qué año? De este año. ¿17? No. Quiero creer sobre el episodio. Advierto que las cuestiones tienen que ver con teorías de conspiración y cosas semejantes. En el punto de la serie, cuando contactan con la mamá de Eleven, mencionan el programa MK Ultra que tenía, es real del ejército, que tenía que ver con experimentación con drogas como LSD para, según esto, ampliar la conciencia y el alcance de la mente humana. De acuerdo a algunas fuentes, este fue un programa real de la CIA. Sí, no, es cierto. ¿Te acuerdas de la película The Men Who Stare at Goats? Sí. Uh-huh. Es parte también de eso. Ah, ya. O sea, querían desarrollar, bueno, un montón de proyectos así de algunos de fines de los experimentos eran poder visualizar lugares, personas y conversaciones ocurriendo en otros lugares, como lo presentan en la serie, e incluso para poder influenciar a dichas personas, o aún más para utilizar los poderes de los sujetos y dañar. Si en algún momento vieron la película The Men Who Stare at Goats, por ahí va la cuestión. Solo esta típica película que la extra era muy buena y la película... Sí, la película no. The Man Who Stare at Goats. Uh-huh. Ah, me gustó. Sí, pero la extra te la vendía mejor. Yeah. Solo esta pequeña nota cultural conspiranoica de la combinación de las palabras conspiración y paranoia. Les mando muchos saludos tanto a ustedes como a los que escuchas. Ah, y hoy me fui a comprar el Action Comics número 1000, al menos para coleccionarlo. ¡Salud! También tenemos por acá un email de... quiero ver. Ah, no, nada que ver. Esa es otra cosa, solo para mí. Nuestro amigo Víctor nos manda acá una portada para el Open Mic de hoy. Así que saludos, geekos. Muchísimas gracias. Y creo que esta es la gem, creo, ¿verdad? Dazzler. Dazzler. Yeah. Ah, pues nos mandó este a Dazzler cantando. Episodio anterior, hablaron de Cloak and Dagger. Un poquito, no, creo. No. ¿Hasta donde había visto? Es que no. No. Hablé hasta el episodio 2 hace como un mes. Sí, no, es que esa también es una que vi casi hasta el final. Me gustó más que Luke Cage. De acuerdo. Y lo que poco que he visto. Y te voy a la mención que hay una policía que sale ahí que anda de apoyo. Y en el episodio donde la dejé de ver, menciona a mi amiga Misty de Nueva York. ¡Ey! O sea que está dentro de la continuidad de Netflix. Nice. Bueno, con eso llegamos al final de los emails y también al final de este episodio. Queremos agradecer de manera muy, pero muy especial a los productores ejecutivos de este episodio. Ellos son Carlos Díaz, Iván de Dios Pérez, Gisel Silva, Luis Ignacio Ballesteros, el compadre Guico, Quetzal Revolver, Chomengo Store, que les recuerda que estará en la Comic Con Ecuador el 10, 11 y 12 de agosto, o sea que es ya este fin de semana. Cuando estemos viendo The Meg. Sí, va a estar vendiendo cómics y juguetes, así que vayan a buscarlo. Y nosotros con esto nos despedimos. Mara, pásenla súper bonito. Nos vemos la próxima semana y nos despedimos como siempre diciendo... ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud! We'll be right back. tenemos para ustedes. Un chiste. Ah, sí, es un chiste, chiste bueno, pierde, amigos. Ah. Sí, un chiste malo, malo, en realidad, súper malo, pero... Chiste sangrón. Chiste de sangrón. El favorito de Chiquito. Sí. El día de hoy, dice un muchacho, perdí dos cosas. Mi virginidad y mi trabajo en la morgue. ¿Coincidencia? Ah, no creo. Vaya usted a saber. ¡Salud, Mara! ¡Salud!